Perdóname, Dios mío, si juré no volver a querer. Pero todo ha cambiado y yo soy feliz por primera vez. Ha llegado a mi vida el amor esperado. Mi alegría escondida hasta hoy ha flotado. Si la gente nos juzga, si te tengo a ti, si me haces feliz, ¿qué me importa morir? Si la Biblia lo dice, que también Dios amó. Si es pecado quererse, que me perdone.